puerta, nosotros empezamos a golpear y entramos con mi hermana, la más grande, y prendimos la luz y mi mamá estaba acostada muerta, toda llena de sangre. De hombre, la historia tiene 25 denuncias, escuchaste bien, 25 denuncias por violencia de género en los últimos tiempos, y hace 2 meses este hombre había intentado matar a palazos a su propio hijo, que trató de escapar, lo hizo. Se acorde a los tiempos que se vive. Según estadísticas oficiales, es alarmante el número de mujeres que muere y son víctimas de la violencia por parte del hombre, la violencia familiar. Hay, digamos, distintas organizaciones que van recolectando justamente los números y las estadísticas. Ven conmigo que mía sos. Yo con gusto te violaré. Chicas vienen y chicas van. Lo que falta es mutilarlas a todas ya. A todas las mujeres que se niegan a obedecer. No merecen la libertad sino la esclavitud. No me quieren complacer y molesto yo estoy. Por eso yo las violaré, porque excitado estoy. Vamos, dispara, apuñala y golpealas. Asquerosa feminazi, te prometo que te va a doler. Yo voy a demostrarte que el hombre es el que manda. Vamos a matarlas a todas y no dejar ni una menos. La mujer nació para garchar. El hombre nació para matar. Vamos, dispara, apuñala y golpealas. Asquerosa feminazi, te prometo que te va a doler. Yo voy a demostrarte que el hombre es el que manda. Vamos a matarlas a todas y no dejar ni una menos. Y no dejar ni una menos. Consignas como sí al aborto, basta de la trata y explotación sexual, que es un gran reclamo que vienen trayendo justamente las organizaciones que participan de la movilización, no solo de hoy, sino de varias jornadas de lucha que se han dado aquí en la zona de Plaza Congreso, las marchas que se han realizado aquí y en la Plaza de Mayo. Decíamos que ya la cabecera está a la altura de la calle de Sáenz Peña, esquina de Rivadavia, y que en algunos momentos van a ir justamente caminando y marchando rumbo a la Plaza de Mayo, donde será el acto principal por parte de las organizaciones convocantes y participantes de esta movilización por este 8 de marzo, Día de la Mujer.